aquí está el micrófono para comentar este Evangelio. Pues yo creo que hoy se cumple parte de lo que dice el Evangelio aquí. Y daros gracias a todos y gracias otra vez más, pero en la calle, porque quizás a lo mejor tengamos quieran desalojarnos de aquí, pero no lo van a conseguir. Otra vez más vamos a decir que la fe no, nunca la van a quitar de nuestro corazón, de nuestra forma de hacer las cosas, y aunque nos quiten de aquí, que no nos van a quitar, porque viene la gente diciendo, ¿vais a hacer más misas? Claro, siempre. Y si a los curas los quitan, suspenden o hacen algo con ellos, pues ya haremos la misa de la manera que sea. Simplemente que celebrar la buena noticia y daros muchas las gracias a todos, y que no se queda solamente con estar aquí hoy, sino que el día a día, el Evangelio hay que vivirlo día a día. Gracias. Bueno, yo de casualidad estoy aquí, soy de Logroño, pero tengo una hija aquí que he querido venir, porque sigo la trayectoria vuestra. Me ha encantado cuando se ha leído el Evangelio de he sido enviado. Y es maravilloso que ellos, los sacerdotes, y nosotros, los seglares, nos creamos todos enviados. Y hemos sido enviados para proclamar. ¿Qué tenemos que proclamar? ¿Qué es lo que nos dice él? Los ciegos ven, los cojos andan. Yo no puedo entender el Evangelio de otra manera. Y no puedo entender que nuestra jerarquía no lo entienda. De verdad que también cuando estaba oyendo el Evangelio, perdonadme porque estoy emocionada, cuando estaba leyendo el Evangelio me venía a la mente, no tengáis miedo, no tengáis miedo, que lo importante es que estemos todos unidos, que luchemos porque creemos que debemos seguir avanzando, que la Iglesia es esto, la jerarquía será lo que quiera y que me perdone. Pero la Iglesia es esto, es amor, es entrega, es compartir la capa, que decía él. Es, en fin, que mis palabras son muy pequeñas para lo que mi corazón tiene dentro. Gracias por escucharme. Hola a todos. Yo quiero decir, desde mis 65 años, que el Señor me ha traído hasta aquí y que es la primera vez en mi vida que me encuentro con el cristianismo. Es decir, con Cristo, es decir, con lo que quería Cristo, es decir, con lo que podríamos llamar el cristianismo de a pie, es decir, con el cristianismo entroncado con los primeros cristianos. Solo recordar, aunque no entronque con el Evangelio de hoy, pero todo es Evangelio, todo es buena nueva, solo recordar una de las bienaventuranzas que es muy hermosa, fijaros. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia o a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas gracias a todos. Yo solo quiero decirle a Rouco una cosa, que se deje evangelizar por los pobres. El Evangelio está muy claro. Y también le digo otra cosa más. Si Dios no está aquí, ¿acaso está en tu palacio? Yo estoy emocionada porque hace 3 meses Eduardo Burgos, un amigo de Enrique, un amigo de todos, que también ha luchado por las libertades, ha luchado para que esta iglesia se desligue de ese poder de Roma que nos aprieta. Y él está presente aquí con todos vosotros y desde arriba dice que sigamos adelante, que sigáis adelante, parroquia de San Carlos, tan querida para él, tan querida para mí y tan querida para todos. Ánimo y adelante. Dios está con todos.